madrugada, yo viajé a Betulia, muy de madrugada, yo viajé a Betulia, iba con sus alas, con mucha tertulia, iba con sus alas, con mucha tertulia, yo por el camino cantaba, y Susana me contestaba, yo por el camino cantaba, y Susana me contestaba, los versos de esta melodía, y Susana lo repetía, los versos de esta melodía, y Susana lo repetía. Nunca nada iguala, no hay otro cariño como el de mi mamá, no hay otro cariño como el de mi mamá, yo por el camino cantaba, y Susana me contestaba, yo por el camino cantaba, y Susana me contestaba, los versos de esta melodía, y Susana lo repetía, los versos de esta melodía, y Susana lo repetía.